Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Ya tenemos la independencia. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Estamos como en pretemporada. Más jóvenes, te veo más joven. Sí, nos fuimos a punto de ganar el triplete y hemos vuelto como zorros. Nos ha sentado bien, ¿no? El reposo este. Estamos como para empezar de cero. Como para jugar el Gamper. Hoy sería el Gamper. Y luego ya empezar temporada a lo claro. Que sea a tope. Independencia, ¿eh? Bueno. Nos fuimos, que estaban entrullando a gente, y sí, hemos vuelto. No han salido. Sin salida, y gente como viajando por todo el planeta. El presidente, desde que nos fuimos, ha estado a lo pobre en coche. ¿No? A lo pobre. A lo Peugeot 308 o 506, o estos coches así que se abren las puertas como si fuera una furgoneta, pero es un coche. Que no lo entiendo, así como claro, de lado. Que parece claro. Que el de atrás se siente al revés, ¿no? Claro. No sé por qué hacen estos. Las puertas se abren así de siempre. Para, de una manera. Para adelante. Para adelante, ¿eh? Bueno, estaba. Es la mejor manera. Cuando tú y yo éramos jóvenes, los coches del futuro se levantaban para arriba. Para arriba. Eso no lo petó, ¿no? No, eso nada. Es que daba con la puerta al parking. O sea, en el parking no podías salir del coche. Eso no sirve para nada. Pero hubo un momento que todos los coches de juguete eran así. Todo. Y los retrovisores, hoy en día, ya no los hacen así, que se doblan. O sea, cuando tú y yo éramos pequeños, lo primero, los coches solamente tenían un retrovisor. Sí. El de la izquierda. Claro. La derecha no hacía falta. No hacía falta, no había... si no adelantaba nadie a nadie. Claro. Iban todos a 30. Pero los retrovisores eran fijos. Eso no se giraba, no basculaba. Ya. Eso simplemente, si le dabas así como un patadón, a lo mejor saltaba por los aires. Pero eso no tenía oscilación. No, había una posición. Luego inventaron así como que se plegaran. Para nada también. Para nada tampoco. Porque no había problema de espacio no, como ahora. No quiere. Pero ahora la última ha sido que el retrovisor se plega hacia arriba. No se plega contra la puerta, se plega para arriba. Con lo cual ocupa el mismo espacio. Sí, para nada. Para nada. Eso es en lo que los ingenieros trabajan en eso. Ese es su, o sea, cuando los nietos de nuestros nietos, si los hubiera, vayan al colegio, les explicarán la vida de ese inventor. No lo creo. No. No es como Tesla, que inventó el tocadiscos o cosas de verdad. O sea, estar estudiando y que te digan, este hombre es el que inventó que el retrovisor fuera para arriba en vez de para el lado. ¿Qué tipo de inventor es este? No es inventor. Seguro que es español, como el de la fregona y esos. Es empresa española, se llama Fico Mirrors. ¿Ves? O sea, no podía... Están en Mollet, los que hacen los retrovisores así como casi para todo el planeta. ¿Ah, son ¿sí? catalanes. ¿Y no se han ido a España? Hostia, tienen también, me parece, fábrica en Soria por ahí, pero yo creo que son de aquí. O sea que... Es que ahora Cataluña lo está petando. No, es que... Está mejor que antes. Se fueron... Sí. Y ahora quieren volver. Claro, San Miguel y Codorniu y esta, lo rico. Claro, quieren volver porque han visto que fuera tampoco está... No son bien recibidos. Ya, los catalanes. El catalán se tiene que quedar aquí. Claro. Ya está bastante mal aquí como para experimento fuera. Claro, no te merece la pena. No te mereces. Que te van a llamar el catalán toda tu vida. Toda tu vida. Y a tus hijos. El hijo el catalán. Aunque seas de Ciudadanos, ¿eh? Que tú a lo mejor dices, bueno, yo como soy así medio. Medio nazi. Medio fascista. Sí. Voto a Ciudadanos y todo. Van a ganar, ¿eh? Cuando vaya allí, cuando vaya a Castilla o donde sea, me van a considerar uno de los suyos. Estás equivocado. Estás equivocado. Serás el catalán. Sí. El hijo del catalán. Claro, no puedes hacer nada. Eso es un estigma. Claro, eso es para siempre ya. Pero eso... que a veces, aunque no seas catalán. No, no. Por no llamarte maricón. Ya dicen, mira, te vamos a llamar catalán. Claro. Porque te has comprado un Vespino, pero de una moto grande. Pero que a lo mejor te llaman maricón sin serlo. Claro. Pero alguien un día dijo. Un día me cogió, me hizo la grulla, me hizo la pinza en la polla. El maricón. Y te quedas así toda la vida, Toda la Cuidado vida. Con los apodos. Estigmatizado, Y el hijo del maricón. Y el hijo del maricón. Eso, de toda la vida. Se ha hecho mucho daño. Eso pasa así de generación en generación. Y tú vas por ahí y le dices, ¿cómo te llamas? José Pérez. No sé quién eres. El hijo del maricón. Verás que pronto te tienen ubicado. A lo mejor no era ni maricón, a lo mejor solo era practicante. No. Como estaba todo el día viendo culos de chavales, dijeron, este debe ser maricón. Ha estudiado toda la vida para poder ver culos. Pues en el pueblo se hace eso. Yo me acuerdo. Pueblos y ciudades. En el barrio. Sí. Había. Hemos llegado a 1000 por hora, En el barrio había una familia. Sí. Que a su hijo le llamaban Juanito, le llamaba así la gente, Juanito Banana. Sí. Y todo el mundo decía, este es maricón. Pero es que a su padre le decían ya maricón. ¿El padre del maricón? Sí, pero estaba casado con una señora de toda la vida. O sea, ese hombre tampoco te daba así. Como por, Rajoy. Como. Que está casado. Ningún motivo. Y la gente dice que es marica. Porque. Y todo el mundo. Hostia, qué maricón. Claro, ese hombre llega un momento en que toda la vida llamándole maricón, su hijo maricón. Claro, eso lo sabe todo el mundo. Espera, adicto. Estaba yo pensando, ahora, claro, llevamos dos meses sin hacer programa. Que igual se nos ha olvidado que no se puede decir maricón. Y lo hemos dicho como 30 veces en 2 minutos. Hostia, ahora tampoco. El homosexual, a lo mejor. Porque está todo mal. Hoy en día está todo mal, ¿no? A lo mejor somos terroristas y todo, por esto. Yo hay veces que veo detenciones que pienso, hostia, se han olvidado de nosotros. Tú no puedes decir nada, Si llevas a una chavala por un silbato amarillo, hostia, si nos oyen a ti y a mí. Pero ni a rimadas ni a nadie. A nadie. No puedes decir nada de nadie. Ni que el máster no es correcto. Hostia, un máster, Pero se dan cuenta ahora de que eso es así como... Yo tendría que dimitir por hacerle creer a la gente que soy doctor. Hostia, una carrera entera, Claro, toda la vida, llamándote la gente doctor. Y en Alemania gente me ha preguntado ya a primera hora de la mañana, decir, tú que eres doctor, me duele la cabeza. Pues, o paja o farlopa, o sea, algo que sea vasodilatador. Decía vasodilatador porque eso impresiona a la gente que no controla. Porque tú sabes que en Alemania existe lo que es doctor. ¿Cómo? O sea, el título de doctor existe como diplomado. Allí es doctor. ¿Y aquí no? Aquí no existe. O sea, tú en tu tarjeta no te puedes poner doctor. Ya. O sea, tú te pones... Bueno, yo sí. O tú sí, hombre, si lo eres. Tú lo eres, claro. Claro. Pero aquí uno se puede poner a lo mejor... Antonio Fradeja. Ingeniero de plagas. No sé. Eso existe, seguro, ¿no? Sí, hombre. Hostia, de plagas, No hay tantas, O agrónomo... Me parece que en la Biblia hay 6 o 7 y me parecen muchísimas, más que cereales. ¿Sabes que espelta se dice espelta en español? ¿Espelta? Lo oí el otro día en una... Las galletas Chiquilín son de espelta ahora. ¿Y eso es bueno o no? Eso se ve que es el cereal del futuro. Ah, vale. Es como bayas de koji o... Hostia. Algo así, que nadie sabe lo que es. Son como lentejas. Rollo gamusinos o cosas así que no sé. Sí, nadie sabe. Nadie sabe, pero todo el mundo busca. Está ahí. Se va a buscar como serrín más fino cada día, ¿sabes? Como la harina es mala... La harina es mala. Y el azúcar. Y el azúcar, es puto veneno. Dicen que el bueno es el marrón, que en realidad es el blanco pintado. Pero dicen que ese es el bueno. Ese es el bueno. Pues ahora se hacen así como las cosas esto de... A mí me explican, nombres de estos de... ¿Quién? Gente, me explica de... Hostia, esto es de Conchincha o de algo así, ¿no? Sí. Y le digo, hostia, no sé qué es. De cochinilla. Eso es un cereal que viene, yo que sé, un derivado de esto que es. No bebáis tónica, que la tónica la hacen aplastando unos insectos. Bueno, pero está rica. O sea, Al final el punto. Y aplastar insectos no es malo tampoco. No es malo, ¿eh? Hay muchos, ¿eh? Llevamos haciendo generaciones y no se acaban, ¿eh? ¿Animales? Tú, que eres de los míos, de Prepirineo. Hombre, por favor. Están a tope las procesionarias, ¿eh? ¿Las qué? Las procesionarias. ¿Qué es eso? Esas bolas que hay en los árboles, que luego caen orugas que van en fila. ¡Hostia, chaval! ¡Qué asco eso, eh! Eso no se va a acabar nunca, ¿eh? ¡Qué cerdada, ya, eh! Ya puedes matar tu insecto. ¿La oruga? Cuando ves una fila esa de oruga boca culo, sí, ¿sabes? Que van todas cogidas. Eso creo que es la cerdada más grande que hay. Me da cosa hasta pisarlo, me da cosa, ¿eh? Ya. ¡Qué asco! ¿Por qué es eso? No sé. Pero han estado ahí toda la vida. Hostia, a lo mejor no, día desaparecen. ¿Tú sabes que en Alemania cuando llueve todavía hay lombrices? Aquí ya no. En la calle, ¿eh? Ya, ya, ya. Ya no hay. ¿Tú ves lombrices? No, yo me encontré un puercoespín, ¿eh? En Alemania una vez, ¿eh? Me quedé así como... ¿Lo reconociste? En la carretera. ¿Vivo? Claro, vivo. Unas punchacas ahí. Dije, hostia puta, si esto... Yo creía, estaba extinguido este animal. Ahí debería, tanta... debería. Tan... No hace nada bueno, ¿eh? Tan tranquilo estaba, ¿eh? No se le puede hacer ni un mimo. Para que tú veas. Ya, pues allí todavía tienen... He visto caracoles, que aquí ya no veo. No hay. Lombriz, que aquí ya no hay. Eso se están llevando toda Alemania, ¿eh? Ojito, ¿eh? Pues en Alemania tienen de todo, chaval. Sí, sí. De todo. Cosas súper buenas. Me tomé un café en un bar que aún sigo creyendo que era la casa de alguien que había hecho un bar dentro de su casa. Que eso por ley aquí no debes poder, ¿no? Allí, claro. La de diligencias y cosas, manipulador de alimentos. No tenía nada de cara, ni de manipular ni de alimentos. ¿Fuiste al Aldi o al Lidl a dar tu paseo por ahí? No sé si he entrado en ninguno. A ver. He entrado en uno a comprar tabaco, porque allí hay. Claro, y bote de paprika, pero XXL. Hostia, que es sí que eso les gusta. La pimentonada. Sí, sí, pero de unos tamaños que eso no. Ya. Eso te va a pasar factura. Que ¿eh? Lo untan hasta en los croissants. Sí. Hay botes como muy grandes de cosas fuertes allí. Sí. Me gusta mucho Alemania. A mí también. Me habría quedado, ¿eh? Yo porque tenía que hacer radio. Los contigo. Alemanes no, ¿eh? No me gustan tanto. Y o sea, quizás los catalanes tendríamos que ir allí, ahora que tenemos el presidente allí. Sí, pero qué bien está, ¿eh? Lo han soltado allí, ¿eh? Que lo querían meter, claro, en la cárcel. Que me vino uno a Merch ese día y me dijo, te he visto en Facebook y tú eres catalán, ¿no? Y dije, sí. Y dije, sepas que hoy hemos soltado a tu presidente. ¡Hombre! Y dijo, míralo. ¡Claro! ¡Claro! El alemán. Y que hablé con... Que tú no lo sabes. Que estuve hablando con Ana Gabriel. ¡Hostia! WhatsApp, ¿eh? A tope, ah, ¿eh? En Zurich. Entonces no hablar, ¿no? Porque no pudo venir, que tenía familia allí. Ah. Pero que la invité al vuelo y que iba a venir. Hostia, maja, bien. ¿Eh? La tenías que haber votado, adicto. Ya. ¿Y sale el talego por tu culpa, Cato, talega. ¿Y qué hace allí? ¿Esa chica? ¿Exiliada? ¿Pero qué hace? Digo, ahora... Profe. Ah, le está dan... currando. Pero que podrá currar y todo, que no necesita a lo mejor ni máster ni no. Le convaliden asignaturas. Está allí de profa, es claro. Profa ella. Pero que a lo mejor llega allí, digamos, con... Rellena un papel, porque en Alemania... Sí. A día de hoy se rellenan papeles, que eso aquí ya no se hace. Y a mano, ¿eh? A mano. En el dentista y todo, ¿eh? Pero tú vas, rellenas un papel, sí, lo entregas y te dicen, correcto, empiezas mañana. Que eso se ha perdido. Ya, esa magia se perdió. Aquí es a lo mejor... LinkedIn o cosas así, o sea... Ya, allí no lo usa nadie, ni WhatsApp, ¿eh? Claro. Allí no les interesan esas cosas. A lo mejor tienen ella Telegram. Fue a un cole, eso de pasar por un cole. Como antes iba... La gente pasaba a lo mejor por lo nuevo, cuando estaba lleno de fábrica eso, sí, iban a buscar trabajo, ¿no? No a dejar currículum. No, no. A buscar trabajo. A buscar trabajo. Iba, ¿no? Decía, ¿tiene trabajo para mí? ¿Usted qué sabe hacer? Soy tornero de segunda. Sí. ¡Hostia! Mire, traigo un lápiz en la oreja, debo ser carpintero. Pues claro, para adelante. Y le decía, ¿quiere usted hacer una prueba? Tal. Esto te ponían en el torno. Sí. Métrico. Hacía una mesa. Hacía esto fuera. Y decía... Pase ahí a firmar contrato. Mañana pero, a las 7. Ni botas de seguridad, ni... No, no, si es que el que te atiende le faltan tres dedos. Te va a comprar a ti una bota, ahora que he perdido yo los dedos. No, haberla comprado antes. Las cosas eran así, se decía, volvías a tu casa, sí, y le decías a tu señora, mañana empiezo a trabajar. Claro. Es que ya, volviendo para casa, ya comprabas pan para hacerte el bocata. Claro. Que decía, me traes un bocata mañana por la mañana. Todo con esa sencillez. Fácil. Como funciona. Ahora... Ves a buscar trabajo. Instálate LinkedIn. O sea, primero. Hazte el currículum. Bien. Claro. Falta. Claro. O sea, primero descargarte muestrarios para hacer un currículum. Plantilla, que no hay uno, decir. No hay una plantilla. Template, CV, buscar. Hay miles, ¿eh? Claro. Hay miles. Y no todas valen para lo mismo. Rellenar datos, estudios, tal. Mira, experiencia, te voy a hacer laboral. La primera pregunta que ya no sabría responder. ¿En qué año acabaste GB? Nada, no, claro. No tengo ni puta idea. O sea, ya tengo que ir a un cajón a buscar unas notas suspendidas. Y mira qué año era, porque no sé si pero era 82 o 89. Pero no, tú a lo mejor lo tienes en un cajón. ¿Tú no tienes un cajón? Yo no tengo nada de documentación de mi pasado. Deberías. Ya. Es muy importante para LinkedIn. Está sonando todo bien, ¿eh? Que te sí, veo. Pero, hostia, mi casco ha fallado. Pero algo. Tus cascos llevan fallando. Pero, ¿y la voz? Has hecho 30 pedidos a AliExpress, pídete unos auriculares. Sí, pero ves. Si tengo, si tú me trajiste uno, si tengo de todo. Ya, pero, ¿y por qué no los usas? Y vuelves a esos tuyos inalámbricos. Como si fuera Bruce Dickinson. ¿Qué vas? ¿Ahí corriendo con los cascos? No, pero hostia. ¿A tirarte de rodillas por el parqué? No, es que eso nunca funcionaba, adicto. Le cambias la pila, le das la vuelta, pones otra, que tampoco te han tomado la molestia en recargar. Sí, sí. Ahora se oye. Claro, ahora va perfecto. Ahora hostia. Se ha ido la música de fondo porque se tapa el hipo. Claro, es que me cago en... Es que no por se eso. Puede estar en todo. Pues eso. Yo añoro cuando las cosas eran tan sencillas. Fácil. Cuando era fácil la vida. Cuando era fácil. Hace... 3 de la tarde, fin de semana, dibujo animado. Yaki Nuka. Lo que tenga. Me da igual Yaki Nuka que Marco. Si me da igual. Claro. Pero da dibujo. Claro. Si es para dormirme. Si no tienes que buscar entre miles de canales de dibujo, si todo es. Netflix. HBO. Netflix. Me he puesto Netflix. Bueno, me he puesto. Me han dejado un Power. Todas las búsquedas que hago, ¿no? Todo, está. Todo. Mano a la obra. No está. Verano Azul. No está. Es que están las mejores series. ¿Qué van a estar las mejores series? No está ni la del Fari, no está Verano Azul, no está nada. No, pero Juego de Tronos media temporada. Ah, vale, vale. Luego la otra que llega ya al buen tiempo, porque casi todo es invierno, está en otro canal. Estaba en una empresa. Sí. Que yo voy a trabajar y yo tengo que entregar allí, para entrar, para pasar la puerta, tengo que entregar como miles de documentos que me caducan día sí, día no. O sea, yo llego y digo, bueno, ahora he entregado como 20 papeles. Estaré ya finiquitado. Estoy finiquitado. Voy allí y me dice, no, me sale así como la alarma. Dice, te ha caducado porque, claro, cada día hay tantos papeles caducan. Y vino un chico a buscar trabajo, que su padre le diría, era del antiguo usanza, y le dijo, ve, chaval, a buscar trabajo. Sí. Ahí, bien. Ese hombre picó a la puerta, vino ahí, fue a la recepción, o sea, todo correcto, digamos. Todo bien. Esperando hablar con el capataz o lo que fuera, y le dijo, sacó así como una hojita y le dijo, para entregar un currículum. Hostia puta, la mirada que le pegó la recepcionista, como si hubiera entrado diciendo... De desaprobación. Voy a violar a tu... A tu madre y a tu hija a la vez. A tu hija. Y a ti te voy a dejar arriba. Para que lo cuentes. Claro. Algo, o sea, mirada asesina, como diciendo. Y entonces señaló así, tenía como un cartelito que ponía Adecco o no sé, alguna de sí, estas. Que o, es la buena, o, de las esto, y le señaló y dijo, no, no. Vete para allá. No cogemos pero no le dio una tarjeta como diciendo, dirígete aquí o contacta con esta persona o eso, ¿no? Sino que le señaló así, como le dijo, no cogemos currículum. Es que ni siquiera dijo, lo voy a coger y cuando salgo la vuelta lo tiro a la papelera. ¡Claro, ya, claro! ¡No mares! Un poco de humanidad. Sí, que ella se vaya más o menos contenta, claro. Que lo ha entregado, que no valga para nada. Tú lo coges y le dices, te haces así como que te lo lees por encima y dices, hostia, muy buen. Pues joder, mire, me lo... Tú estás al mismo cole que mis hijos. Algo así, ya está. Y dice, tu perfil es muy interesante. Sí, cosas así. El otro cree que ha empatizado. Claro, claro. Y dice, pues mire, me lo guardo. O sea, que te vea así como meterlo en un archivador. Sí. Mire, me lo guardo esto y ya estaremos en contacto. Claro. La otra llega a casa y diciéndole a su marido, yo creo que esta vez sí. Compra pan para ver si me tengo que hacer boca también por la mañana. Pero así no se puede. Lo envía a la mierda, claro. Y ese hombre ya está frustrado. Claro, se va destronado para casa. Se vaya al bar de enfrente del polígono ya a ponerse hasta el culo. Eso de carajillo. Una micra. Hay gente que aún las debe pillar porque salen en el callejero. Claro, no puedes así. No, se están cargando a la población. A esa infelicidad. Al ser humano, al trabajador. Claro, la working class, lo que somos nosotros. Claro, quieren trabajadores y el trabajador. Ya no existe. No existe. Eso ya se ha extinguido, no hay trabajo. No es que no haya trabajo, es que no hacen falta trabajadores para los trabajos. No hace falta. Hace falta, sí. Si al final lo compras tú todo en Amazon. y vas tú a correo. Yo no compro ya en Amazon, ya no, te no, digo. Tú, digo. Ah, vale. Yo es que lo compraba todo en Amazon y ya no compro nada. ¿Estás en contra? No, no estoy, o sea... Prefieres AliExpress. Sí, las cosas son así. Me tengo que hacer cuenta yo ahí. Joder. Ahí de todo, ¿no? Hostia puta. Otro día me compré un aparato para no roncar, pero no lo he estrenado. Me abre bastante la nariz, lo cual me alegra. De... ¿Pero como una tira o algo? No, son, es como, funciona como la tira, pero son dos tubos que se meten dentro de la nariz. Tiene que ser cómodo. Tiene pinta de cómodo. Yo he probado si encaja un turulo, y encaja. Que dices, hostia, bueno, esto te puedes ir de fiesta, pero bien. Porque hay un momento que no entra, sabes tú, ¿no? Es, no es al principio de la noche, pero hay un momento de la noche que, hostia, todo claro, lo que sube baja. Pero con eso yo creo que tienes potencia. ¿Y el tubo ese hace cono así al final? O sea, hace... ¿La forma o es no, el recto, cilíndrico? Tiene pinta de que lo pierdes durmiendo. Cilíndrico. Y vuelves a molestar, creo, Me tocó en la zona de roncadores del autobús de gira. Qué raro. Ah. La primera noche estuve claro, infiltrado. Claro, claro. Porque tú decías, no, yo no ronco, no te ronco. Vas esto. Y al día siguiente ya te dijeron directamente. Sí, me dijeron, no roncas, pero vete para allá, para el fondo. Pero vete para allí. Hoy. Claro. Claro, esas cosas pasan. No es fácil... vender la moto. Somos un 80% por eso los que roncamos, sí. Respecto al 20, ¿eh? Y somos un 80% agua también, ¿no? O más, o 90, o... No lo parece, ¿no? Cuando tú conoces a alguien, a mí siempre me pasa, me presentan a alguien y digo, hostia, no diría que es un 90% agua. Así, a lo loco, ¿eh? ¿A ti te parece la gente agua? A mí me parece una mierda en sí la gente. Yo creo que nos, en general. Nos la han metido doblada con esa. A mí me parece en general la población una mierda. Así como resumen. ¿Y el 80% roncamos? ¿Más flojo o más fuerte? Sí, de medio a fuerte. O sea, los que no roncan son los que roncan flojo. Flojo. Ah, pero roncan. Pero ronca. Hostia, yo ronco. Y no, es una cosa que me es desagradable. Yo no me oigo, ¿eh? ¿A ti mismo? No. O sea, cuando oigo roncar a los demás, me digo... ¿Te molesta? No me molesta, pero digo, qué asqueroso que soy. O ya. Sea, estoy... Yo seguro que hago... Como o sea, estos. A mí me pasa lo mismo que a ti, pero ¿sabes con qué colectivo? Con los fumadores, tío. A mí me molesta el humo. Ya. Alguien fuma al lado y digo, pero qué hijo de puta claro. Eres. Y me estoy fumando yo un paquete en 10 minutos, ¿eh? Pero el del otro, digo, te tendrían que reventar. Solo por estar aquí echando humo como mierda. Pero eso es natural que nos pase. Ya, son dicotomías del ser sí, humano. Sí, sí, sí. Con eso Shakespeare te hacía obras de teatro, ¿eh? Con el sí, el to be, el not to be. Hay que despreciar a los semejantes a ti. Claro, no. Esos son los primeros. Claro. Aunque a mí arrimadas. ¿Tú crees que arrimada a mí me puede ofender? Esa mujer no está bien, hombre. ¿No ves que no está bien? A mí ninguno, nadie me ofende. El otro día... El Parlamento trabaja por eso, ¿no? Los veo así... Están buscando al jefe. Están buscando al jefe. El jefe infiltrado. Y la casa está en Bélgica. Ese hombre se alquiló como una chozaza. Una choza guapa. Pero para años. En igual Bélgica. No hizo contrato de año. Ya, digo, que le debe haber dado salida, ¿no? Hombre, porque claro. No, si no va a volver. No, se queda en Berlín. Es buen sitio, ¿eh? Mucho mejor que Bélgica. O sea, si yo hubiera ido... Y no te digo que Barcelona. Claro, o sea, yo ahora, a vistas, ese hombre se tenía que haber ido a Alemania, no a Bélgica, que es un auténtico país de mierda. Que ese hombre viene de Girona. Berlín es muy guay. Claro, hostia, y estás Girona, de puta madre. Girona que hay, Sau, sopa de cabra. No, pero es que Alemania, tú te mueves para arriba, para abajo, hostia, y ahí hay terreno, ¿eh? Claro, hostia, hay autopista gratis. Claro, tú de Bélgica te sales 100 kilómetros de Bruselas, estás ya en la mierda. Estás o en Holanda o en Luxemburgo o en alguna mierda que de esta. Te sacan 20 pavos por un kebab, ¿eh? En Bélgica. No está pa, hostia. Ay, no estás nada bien. ¿Quién le asesoró? Creo que el abogado de los presos de ETA, si están todos en la cárcel, hostia, ¿no ves que ese abogado no bueno? Se llama Rodríguez Menéndez. Ese abogado. El otro día vi es malísimo. Ahora me acordaba. El del bigote. El del bigote este grande. El del bigote poblado o el que estaba con Sonia Monroy. El, ¿sabes? Rodríguez sí, Menéndez. El del bigote. El del bigote poblado. Ese son todo casos sin salida. Ese claro. Es el bueno, que tiene que lidiar con cosas imposibles. El otro día vi equipo de investigación y. Cuando tuvo problema cabeza de cerdo, uno de estos, hostia, Rodríguez Menéndez, que dije, me cago en Dios, tío. O sea, este abogado sale hasta la guerra del Cruzán. Solo lo llaman pa marrones tochísimos. Lo que todos los buffets rechazan como diciendo, no, que nos van a quemar el buffet. Yo creo que Rodríguez Menéndez usa la artimaña de dejar sus tarjetas en bufetes de abogado. Que cuando alguien vaya a exponer el caso, abren el cajón y dicen, no, mira, llama a este fulano, que este fulano te lo arregla. ¿Sabes que eso lo hacen? Para quitarse así marrones. que recomendar como, como la competencia. A Rodríguez Menéndez. ¿Cómo? Le han pegado tiros y todo a ese hombre, ¿eh? Ajustes de cuentas y de todo, y ahí sigue. Eso sucede en los concesionarios, cuando... Concesionarios así, Audi, Volkswagen, esto que es... La, los buenos. Los buenos. Cuando llega un señor así con un utilitario... Sí, como así, el mío. Como Peugeot. Como el tuyo. Que ya no es Peugeot, ¿no? Esto. El grupo... Peugeot ya no es Peugeot. Me dijiste tú que ahora se llama Grupo... PSA. PSA. Hombre. Pero eso no es de ahora, ¿eh? Eso es de... Bueno. Te tengo que preguntar, tengo que hacer... Bueno, explícame lo tuyo. Luego empezamos la automoción. Pues... Tú, por ejemplo, tienes un chaval de estos que se compra un BMW de... Sí, un camello. Décima mano. Sí. Va al concesionario de BMW, claro, porque es un BMW. Y ese señor va al concesionario, entonces lo ve el responsable de taller. Ha mirado antes en Wallapop, lo era buen concesionario. Lo ve aparecer y dice... Otro camello. Quítate este de encima. Y entonces le dice así, le explica así muy amablemente, le dice, no, pero... Este coche es que como no es actual, quizá te sale más rentable irte a un mecánico así, te va a costar más económico y él te puede así, como para quitárselo de encima. Ya. ¿Sabes? Lo aparta así. Que ese es el momento de decir, no, no, quiero que tú me atiendas. Sí. Te lo dejo. Quiero alta gama, he venido por alta gama. Claro. Te voy a hacer preguntas de automoción en abierto. Antes voy a decir que si alguien está escuchando el programa esperando el relato, que no hay, porque no me ha dado tiempo. Hostia puta, en dos meses. Tío, en dos meses. Es que igual no hay ni canción del medio, porque tenemos muchas horas que hablar dos meses después. Eso sí. Entonces, ¿la gente nos habrá echado de menos o no? Yo creo que algunos sí, otros lo han fingido. Algunos sí tendrían ganas ya. Dos meses se hace largo, ¿eh? Estaban ahí actualizando, ¿no? F5, F5. Dos meses se hace largo, diría, hostia. Ya. Dos meses y cinco días, si no calcula mal. Bueno, sin actualizar nada. Tengo que cambiar las ruedas de adelante del coche. Joder, y las de detrás no. No, porque me ha dicho que es donde está el motor. Claro, motrices, las ruedas motrices, claro. Sí, que es muy importante. Sí, sí, importantísimo. He hecho unos 20.000 kilómetros sin hacer caso de sus indicaciones del taller. Sí. Y ahora voy a ir. Y además tengo que hacer como alguna revisión o algo que me apague luces del salpicadero, que más como alarma. Sí. Que el coche ya dice que necesita. Sí. ¿Dónde puedo ir? Barcelona. ¿Pero cuántos kilómetros tiene tu coche? A ver, dímelo. Tendrá 80.000. 80.000, los neumáticos son los de origen. Sí. Hostia, entonces le vas a tener que cambiar las cuatro ruedas, amigo. A mí me han dicho que solo adelante. Eso es... Bueno, yo hago dos y dentro de seis meses la otra dos. No las cambies. Las de adelante sí. Crúzalas. Si las de detrás están, ¿las has cruzado alguna vez? No. Pues las cruzas y ya está. Y entonces cuando cambias, cambias las cuatro. Hazme caso, no cambies dos ruedas. Hombre. Pero cruzarlas lo tengo que hacer yo. No, hombre, eso lo llevas a un sitio de neumáticos y te lo hace. Vale. Mira, ¿conoces la Rambla 9 de septiembre? ¿Se llama? 11. 11 de septiembre. O sea, que eres catalana, dito. No. ¿Cómo que 9 de septiembre? Lo que es Fabra y Puig. Sí, lo que es Fabra y Puig. Abajo ¿cómo que 9 de septiembre? ¿Qué es el 9 de septiembre? Hostia, no. Dito, tío. Que votó Cup, tío. 9 de septiembre. Yo acabaría el programa. O sea, ya más alto no vamos a llegar. Mira, llevamos media hora. Hostia, que no, tía, sé cómo, tío, se llama la calle. Es que no sabía que estaba vinculado a eso. Aunque sea por las Torres Gemelas, adicto. No sabía que estaba vinculado a eso. ¿Es 11 o es...? Y yo hablando con Ana Gabriel por WhatsApp. O sea que me va a bloquear, pero a la de ella. En fin. Entonces, vale, ocho, abajo del todo, ¿no? Abajo del todo. ¿Dónde está el tren ya? O sea, las vías del AVE y todo. Sí, pues justo antes de llegar, sí, allí, a la derecha. Bajando a la derecha, pero que verdaderamente es para arriba la avenida. Pues ahí hay un taller de neumáticos que lo llevan dos chavales muy majetes, hombre. ¿Sí? ¿Y me harían la revisión del coche nivel? No, ¿qué dices eso? Tengo que ir a otro lado. Claro. ¿A qué lado? Quiero saber el lado. ¿A un taller? Yo ya talleres no te puedo recomendar, porque yo te recomendaría algunos, pero luego, si tú no quedas contento, ya me pones a mí en un compromiso. Eso tienes. ¿Tú qué lo has llevado hasta ahora? ¿Hasta al concesionario? Hasta ahora sí, porque estaba en garantía. Claro, es que. Pero ahora ya no quiero ir ahí, que es muy caro. Claro. ¿No tienes un taller en el barrio? No lo sé. Hostia, pues búscalo, un taller en el barrio. Pregunta a algún yonque de la calle o algo y le. Pregunta cuando. ¿Dónde lleváis los rayos que has robado? Claro. Yo conozco talleres, pero no te puedo decir pero ninguno. Pero uno que esté cerca de mi casa. No te puedo decir ninguno. Joder, cuadradito. Tienes que buscar tú la vida. Yo te digo, de neumáticos voy sí. Voy a mirar en Google. Porque, paso. Hostia, claro, es que tú lo vas paso. Fatal. Buscando en Google sitios. Yo esperaba tu ayuda. ¿Dónde te hicieron a ti lo del motor de la furgo? Ese me interesa. Solo por la aventura. Y va a estar. O sea, le voy a dejar el coche un par de horas. Yo necesito mi coche. Mira, yo te voy a decir, yo llevo a unos mecánicos que tú vas sí. a llevar el coche. Vas y le dices, tengo esto, y te hacen una explicación de ingeniería mecánica que necesitas una hora solamente para que te den la teórica. O sea, a ti, allí te vas. Sales con carné. Te tomas tus apuntes. Allí no vale decir, cámbiame el aceite y eso. Allí, hostia. Pero si yo solo quiero eso. Pero te van a hablar de Centi-Stroke, ¿sabes lo que es? ¿Qué es Centi-Stroke? Ahora me interesa. Y como nombre de banda me parece bueno. O sea, te van a hablar de viscosidad, de aceite. O sea, no vale pasar por encima. Porque es su pasión, la mecánica. Ya. Lo que pasa es que no te lo puedo recomendar porque... Es un poco especial el taller. ¿Especial o Special Olympics? Es un poco especial. Entonces, a lo mejor, hostia, tú lo llevas sí. y me llamas al momento y me dices, oye, mira, adicto. Han jodido el coche. Acabo de salir de allí chirriando y me han echado a patada. O le voy a meter fuego al taller. Porque es que esto pasa. ¿Sabes que hay negocios que tú tienes buen feeling con alguien o con una persona que tú dices, hostia, este tío... Y le dices, ¿ves a este? Que este es muy apañado. Y a lo mejor el colega te dice... Es un hijo de puta. El hijo de puta. Me jodió la culata claro, y de todo. Estas cosas pasan. Pero entonces la rollo Midas, por ejemplo... ¡Hala, chaval! Ahí te vuelves en coche. Pero es barato. ¿Qué barato va a ser, hombre? Va a ser barato. Barato es cambiártelo tú. ¿Y de dónde vete saco? Al taller del barrio, déjate de historias. Que me lo deje al baja, mediodía y empiezo a sacar tuercas yo a lo loco. Bajas al taller del barrio, al que el que tiene el vado lleno de aceite, eso se sabe cuando un taller. Te vas pero al taller. El que había ahora pone ruedas de bici. ¿No es que hay un fenómeno bici ahora? Y el taller de donde cambiamos la rueda ahora solo es de bici. Es así. Pero... Calle Guinehueta, ahí. Tú primero vete al taller, vale. Haz la revisión, vale. Y luego le tú dice... conoces mi barrio. Hombre, claro. ¿Dónde hay un taller? Joder, debe haber a Viles. Al lado del bingo había tú. Uno y creo que ya no hay. Búscalo, chaval, que tienes tiempo. ¿Qué tiempo, tío? Si hoy me he levantado a las 12:30 y no he parado hasta llegar aquí a la radio, he ido loco. El de los neumáticos sí que te digo que tú vas ahí y son gente honrada. O sea, tú le dices, oye, que ¿cómo lo ves esto? ¿Cambio los dos o cambio los cuatro? ¿Me espero o no me espero? Tú se lo dices y los chavales esos te dirán. Pero a poner neumáticos, ¿tú eres fino así? ¿De morro fino, digamos? O sea, ¿quieres Michelin? No, o Firestone, o un puto coreano de estos. Pues a mí me viene perfecto. Como si me ponen una de cada marca, las cuatro. Da igual. Claro. No me voy ni a enterar. Claro, no voy claro. a mirar. Y voy a pagar en billetes crujientes. Claro, claro. A lo loco, ¿eh? Pues eso. Tú ves allí. A no ser que acepten PayPal. Hay sitios que acepten PayPal. Adicto. Para pagar no gasolina. Sé. ¿Para qué quieres eso? Para vaciar mi PayPal, que está a tope. Envíamelo al mío. ¿Y me lo das tú en billetes? Ah. Pero debe haber alguna gasolinera que acepte PayPal, sí, ya, ¿no? Igual que Bitcoins, también hay alguna. Otro día me enviaron, no sé si decírtelo flojo, un conocido común, que no vamos a decir el nombre, está fabricando Bitcoin. Que es poner su ordenador a disposición. Minando. Sí, es minero. La rama a tope y... ¿Y cuánto? Se abre pop-ups todo el rato. ¿Y cuánto dinero ha ganado desde que ha empezado? No tengo idea, pues me gustaría investigar. Claro, eso sí, es lo... Pero seguro que me va a decir muchísimo más de lo que es. Eso es lo primero. Creo que hay que quitarle dos ceros a cualquier cantidad que diga. Eso es lo primero. Sí, porque debe ser igual 3 céntimos la hora o así. Yo, mira... Me ha fallado con lo del coche. Bueno, con lo del 9 de noviembre ese ya ni te cuento. 9 de noviembre. No, 9 de septiembre. Pues eso. Tú haz barrio. Bájate al barrio. Mira, yo te voy a decir lo que tienes que hacer esto. Tú te bajas. No, hijos de puta. Tú antes hablaba bien de mi barrio y ya no. Tú te vas al barrio. Te vas a tomar un café sí. al bar. ¿Tú no vas a un bar siempre? Ah, siempre. ¿Conoce al camarero o algo? Sí. ¿O has dicho? Sí. Dice, sí. Bueno, oye, me conoce de la misma. Claro, pues tú le dices, oye, sí. un taller por aquí, esto que esté bien. Pues los camareros lo saben todo. Todo eso, y te dirá, hostia, ves al Pepito, este que este. Y ya está, y ahí vas al pepito. Yo ya desconfío, tío. Cuando me dicen eso ya desconfío. Sí. Digo, estos tienen algo, estos cabrones. ¿Qué va, hombre? Sí. La rueda la haré donde tú has dicho. 9 de septiembre. Pero cuidado que hay dos juntos, ¿eh? El de masa, el ya, de abajo del todo, ¿eh? Bueno, haré dos ruedas en cada uno. No, el de abajo del todo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Adicto, no falles. Hostia, ahí, tío. First Stop o algo así. Hostia, ¿cómo se llama? Pit Stop. Como los coches Fórmula 1. Sería guay para cambiar rueda. Es el de abajo del todo. Se ha ido juntos el que toca más a la B. Y si no me envías un mensaje y te lo digo. Es que ahora no me sale cómo se llama. Pero fenomenal. Que a lo mejor vas y te envían a la mierda. Ya puede ser. Hostia, van taxistas, ¿no ves? Eso es como, ¿sabes cómo cuando dice donde van taxistas es lo bueno? Sí. Que no. Pero ahí van. Ya. También dicen que tienen buen material en la guantera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Dicen, ¿eh? Dicen también. No me fío un pelo. Pero pues eso. Vale, me queda. ¿Y tu coche? Si tu coche es un cortacésped. Eso es si una eso, mierda. Claro, si eso con. Le cambian. ¿Cuántos kilómetros tiene desde que le cambiaste el aceite? No lo sé. Hostia puta, tienes que tú no sabes nada, chaval. Es que así. Que se lo cambiaron. Tú no sabes. O sea, en enero del año pasado. ¿Cómo vas por la vida así? Es mucho tiempo ya, ¿no? Depende de lo que la hayas cogido. Si la has cogido, la has hecho 1000 kilómetros. Joder. No, pues, si la has hecho 40.000, sí. Hago 25.000 al año. Tiene 75.000 y tiene 3 años. Fácil, ha dicho. Sí, entonces sí. Me toca ya, ¿no? Y el de frenos, a lo mejor. Líquido de frenos. O el de los limpias. Yo no sé dónde están las yo cosas. Yo tampoco, si me engaño. Sí, yo le diré, rellena todo. O sea, todo lo que haga falta, rellena. Claro. Y la luz esa que pone en Gine, eso apágamelo, hombre. Que tengo un toque. Y cada vez que la veo me da. Hostia, en Gine. Pero eso quiere decir. Eso quiere decir. Tan saltado y alarma. O sea, a lo mejor eso está. Que te va a estallar el puto coche. Pues si he hecho 10.000 kilómetros. Claro, de eso, no salud. Eso no quiere decir nada. Pero has mirado en el manual. ¿Esa luz qué significa? Claro, a mirar el manual. No tengo yo tiempo para nada. ¿Tú te has leído alguna vez el manual? De algo. Soy más de Orwell. Principito. Libros así. Pero puede ser peligroso en Gine. Hostia. Eso es que estás ahí y árbol de levas y todo, a lo mejor te está estallando. ¿Cómo va a ser? Eso es que aquí pide la revisión. Llave inglesa y engine. Ah, bueno, entonces claro. Llave inglesa está claro. Sale, mira, te voy a decir que cuando meto la llave, pone llave inglesa menos 1900. ¿Y te va restando para abajo o te va sumando? Siempre pone 1900. Creo que me he pasado como 1900. Creo, ¿eh? Es una eso intuición. Es nada. Eso es nada. Yo pasado mañana lo llevo y os lo cuento ahí en el Facebook. Le hago una foto antes y después. Claro. Eso va a ir todo bien. Si va, que si va mal me compro otro, ¿eh? Claro. La polla, me suda la polla. Eso a plazos. No. ¿O leasing, chaval? No sé qué. La leasing. Gente compra leasing. ¿Qué es leasing? Leasing es así como que pagas mensualmente el vehículo, sí. Y no tienes que pagar ni mantenimiento, ni seguro, ni nada. Eso a lo mejor a ti te interesa. ¿Sabes? Como que te despreocupa de todo. Tú que eres muy de esto, de sí. Llaves en mano. Sí. Tú eres una persona llaves en mano, ¿no? En todos los sentidos. En todos los sentidos, ¿no? Pues esto te interesa. Vas allí sí. Y le dices, quiero este coche. ¿Cuánto tengo que pagar al mes? Y entonces te dirá, a lo mejor, 300 euros. Pero ya está, ¿eh? Y entonces a los 3 o 4 años, sí. O los 3 años, coge y te dan un coche nuevo. Y sigues pagando 300 euros. Te está interesando, ¿eh? Pero estoy echando cuenta, es caro. Claro, hombre, claro que es caro. Prefiero comprarme uno y reventarlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. Es más barato. No, si por eso la gente lo compra. Pero que está esa opción. Es que existen opciones que aunque sean caras... Sí. O sea, tú, por ejemplo, tienes el atún barato, que tú es el que se vende. El de lata. Pero luego... El de frasco cristal. Hay frasco cristal, maso, cuca... Hay 20.000 que no se venden. Esos están ahí y no se venden. Ya, porque pero es el bueno. Porque nadie se gasta 8 euros en una lata de atún. Claro. Es que no es una lata, es cristal. Claro. Es vidrio. No se gasta. Entonces la gente compra el de 0,50. Sí, que no es atún. Pero... No es ni lata. Pero, o sea, sí. Que le han cambiado la tapa de la lata y ya te la han cambiado por papel albal. Los fabricantes, en lugar de tirar la toalla y decir... no vamos a vender esto porque no se vende. No se vende. Siguen ahí, RQR. Por más que ponga lomo, que la claro, palabra lomo claro, sube mucho puntos sube, en la calidad. Claro. Pero la gente no lo y tú paga. Lo estás viendo, porque tú no atas atún, tú no ves si hay dentro atún o rata. Pero tú, en una caballa de estas, sí. Tú estás diciendo, hostia, estoy viendo hasta la raspa. Sí, eso es lo que es. Eso es lo que es. Ya. Pero la gente no lo compra. Pero creo que nunca se ha dado el caso que tú abras una lata de mejillones y haya otra cosa. Berberecho. O sea, es muy preciso la sí. información. Y a mí no me ha pasado nunca. Preciso. Que lo diría, ¿eh? Código QR y todo, ¿eh? Sí, me he puesto un lector de QR. Claro. Es que eso le... Salen cosas muy marcianas en los QR, ¿eh? La vida de ese atún y cosas así. Claro. Me estás haciendo sentir culpable de vuestro plan. Información. La información siempre es bien recibida. Bueno, bueno. ¿El saber? No ocupa lugar. No. Se ocupa, ¿eh? Eso siempre... Estanterías y estanterías. Mira las bibliotecas, ¿eh? Sí. Están a tope, ¿eh? Siempre está bien. La información es bien recibida. Libros vademécum, ¿eh? Así de grandes. Aunque sean subnormalidades. ¿Viste el otro día la arte marcial esa que puse en el Facebook? Pero al final del vídeo sí que pensé, esto funciona, va muy rápido ese chico, O sea, los movimientos son muy ágiles. Apareando a los otros. Son aspas de molino, en realidad, de brazo muy largo. Hostia, y los otros se achican, Viniese con los remos, dando bandazos. No sabes cómo defenderte de eso, De hecho, él te ha enseñado unas defensas que no valen para sus ataques. Y te estás llevando no puñetas, pero bofetadas te estás llevando, ¿Ves el que está primero así más cerca de la grabación? Sí. Hay tres actores, digamos, o sea, tres alumnos. Sparrings. El del palo. El palo ese no le sirve para nada. ¿No? Cuando tiene que luchar contra el sensei. Le estorba más que le sirve, Se le ocupa una mano, que al otro le viene bien. Dice, te van a caer toda la bofetada por esa. ¿Cómo se aprende algo que no tiene reglas? Porque cuando... Claro, claro, no hay corners, no hay falta, libre indirecto. El alumno está así como intentando imitar los movimientos, pero es claro, es como aprender improvisación fuera de escala. O sea, ahí se está jugando con todo. O sea, no hay normas. O sea, no hay ataque contra ataque, púa contra púa. Claro, te han destrozado todo. Sí. O sea, entonces no hay por dónde. Y cuando tú crees que le has pillado uno de los movimientos, ves que él hace otro y te ha pegado un bofetón, como los payasos en el circo. Otro giro inesperado. Hostia, no hay manera, no. Como pillarlo, Él va empalmando como animales, pero ninguno violento. El avestruz con la grulla, que dice, hostia, ninguno. No me va a hacer el tiburón azul, que dice, hostia, eso me da eso. O sea, no te va a hacer la grulla, que dice. No, es muy violento una grulla. Creo que es el arte marcial definitiva, porque claro, como que todos tienen sus pautas. Sus catas, sus cosas, ¿no? Y dice, hostia, ya me sé por dónde me va a venir. Me va a tirar un doble ochaki así a la cabeza. Eso es. Vamos a estar amarrados de lo que es la chaquetilla del pijama así mucho rato, mucho roce. De momento no va a pasar nada, estás tranquilo. Tú ya le paras, pero a este señor, claro, no sé. No sabes, te viene con todas las articulaciones blandas. No hay ningún, ni siquiera el fémur, que es hueso tocho, también es flácido. Le flaquea. No sabes dónde darle, dice, este hombre es como de goma, por donde le dé no le va a romper. Hostia, qué grande, Hay de todo, tío, es que te he inventado. Me fascina, hostia, ¿se había ido? ¿Este eres tú o soy yo? ¿Tú? ¿Yo era este? Pues ha sido un canal. Puede que se haya ido. Bueno, era el canal malo también, ¿eh? El canal malo. No había mucho. Hostia puta. ¿Cómo está? Para eso hemos vuelto, ¿eh? O sea, la gente... Ahora vamos a intentar ayudar a la gente, de verdad. Lleváis 2 meses esperando esto. Esperando esto. Exactamente esto. Habiendo... Hay cosas, hay Berto Romero y cosas, ¿eh? Hostia, gente mucho más interesante. El que te gusta es el broncano ese. Sí. Gente interesante. Le han dado un programa y todo al chico este. O sea, aquí vale todo ya. Porque votar a Ciudadanos. ¿Le dan programas...? Todo el mundo, digamos, ha conseguido como el estrellato dentro del humor. Sí. O sea, hasta Arévalo, el de Cruz y Raya. ¿Es Cruz y Raya? Sí. Será Cruz. Ese ha vuelto a tener programa. Cruz. Cruz. Ese señor sí. Porque Raya está lo suyo. El señor ese sí. ha ido a Televisión Española, así a picar a dirección o llamarle por... Sí. Y le ha dicho, tengo un nuevo programa, hay un hueco para mí. Y le han dado un espacio. ¿Y por qué José Luis Moreno no ha ido? Ni Norma Duval, ni Sabe Gemio, pero lo están esperando. Y tú y yo no tenemos espacio, ¿eh? No, tampoco nos hemos presentado nunca a Londres. ¿A dónde? Ondas. Premio Ondas. Ya, pero eso si no te presentas no te lo dan. O echar currículum o algo. Es que el otro día me explicaba Mercedes Milá, que es una persona que tampoco que me caiga especialmente bien, explicaba que cuando ella entró a trabajar de periodista, sí. como que fue a Televisión Española, bueno, a Miramar, que antes estaba en Montjuïc, sí. y se ve que le preguntó a un señor que conducía un coche que ponía Televisión Española, le sí. preguntó y le dijo, oiga, para trabajar ahí, ¿qué hace falta? Y dice, no, tú ves para allí y pregúntalo. Se fue para allí, habló con el director sí. y le dijo, ¿yo qué puedo hacer de esto? Le dijo, usted véngase aquí y se da una vuelta. Y ahí la tienes, esa señora. Lleva ahí toda anda. La vida trabajando. Ahí anda. ¿Y eso ahora cómo funciona? Y meándose encima y cagándose en claro, la playa y claro, de todo. Claro. Tú ahora, por ejemplo, nosotros quisiéramos entrar en NES Radio sí. con Jiménez Los Santos. Una radio buena. Una radio buena. Que vamos... ¿Dónde? ¿Qué hacemos? ¿A Federico hay que llamar? Igual ahora es buen momento en TV3, que hay como... O a TV3. Muchos recortes. ¿Qué vamos? ¿A San Juan de Aspí? Vas allí y hablas con él. Ayer vi un programa que se monta gente en el coche y lo entrevistan mientras los lleva al curro. Como taxi y periodista a la vez. Vamos a preguntar. Pero hay que ir con una idea. No puedes ir a lo loco. Hay que decir, mira, venimos a hacer esto. Claro, ¿dónde nos sentamos? Claro, pero eso. Claro. Llegamos allí. ¿A qué hora se come aquí? Hablamos con el de la garita, que debe haber una garita, porque hoy en día hay vigilante en todos sitios. Sí. Con el de seguridad. Y le decimos... ¿Con quién se, a quién se, por quién se pregunta? Pues realizador o el director. No sé quién dirige TV3. Somos catalanes, ¿no? Nosotros sí tenemos derecho, bueno, ¿no? Bueno, tú has pegado un gambazo. Ya, pero hostia. Y ahora vamos a ir a TV3, justo hoy. Que has dicho el 9 de septiembre. Ahora hay que aguantar un poco el pero tirón. Pero tú eres de la CUP. Que eso suma, ¿no? Ya, yo no sé si me escuchan. Si me escuchan, la hemos cagado. Claro, porque ellos decían, este chaval está ayudando en el Prusés, está dando información a los Baboon Show para que lo muevan en el Parlamento sueco, pero no saben ni la fecha de aquí del Día Internacional de los Catalanes. Hay que dar un poco de cuartelillo, disimular un poco, que se les olvide. Hacer dos o tres programas más. Para las asambleas, tenemos que ir a una asamblea. Hace tiempo que no vamos a una asamblea tú y yo. Ahora es San Jordi. Ahora era buen tiempo de asambleas. Ahora hay asamblea. En Plaza Cataluña ya hay, me parece, allí para hacer las rotondas. ¿Tú curras el lunes? San Jordi. ¿Qué lunes? ¿Cuándo? Este. ¡Hostia! ¡No me jodas! ¿Este sí. lunes ya? San Jordi. Hostia, ni idea. Igual ya tengo el libro nuevo, que tú has hecho el prólogo y todo, y ni te acuerdas. Ya, ¿qué va? Igual me llega mañana o pasado. Hostia, muy justo, ¿no? Todo siempre, ¿no? Siempre, al límite. Siempre todo va a contrapelo. ¿Y qué vas a hacer? Pero entonces no lo presentarás ni nada para San Jordi ni nada, ¿no? No me da tiempo, tío. Fatal, tío. Qué mal te organizas, ¿no? Bueno, pero hago lo que puedo. Ya, ya, ya, eso en, sí. En otro orden de cosas. Eso sí. Eso sí. De hecho, estoy dando mucho más. Haberlo dejado para el próximo San Jordi, si no hay prisa. Otro año. Pero puedes montar a lo mejor tenderete o algo. Allí. Y aguantar gilipollas que vengan a comprarlo, tío. O sea, ¿te acuerdas de lo que era aquello? Que no había nadie ni medio normal. Eso es verdad. Porque... Qué bajuna daba todo aquello, ¿eh? Pero eso siempre que te diriges hacia el público, ya, en general... Tienes que bajar. Dentro del público, digamos, hay como un 20% de personas normales sí. con las que te gustaría entablar una conversación y el 80%... ¿Qué mira, te voy a decir que yo... ¿Qué te voy a contar? Desde hace un año y algo estoy haciendo un trabajo para los Baboon, bueno, que necesito enlaces en Alemania. Entonces, en la última gira los he conocido en persona. Y no sabía por qué no funcionaba la cosa, pero los he conocido y lo entendí al momento. Pues ¿alemanes? Subnormales. Alemanes y subnormales, las dos cosas a la vez. Ah, bueno, subnormales no anormales. ¿El alemán? Creo que hay que decir anormales. El alemán es que es una persona... Hostia, Alemania... No le pegan ni las balas, ¿eh? Deberíamos... deberíamos eso, los catalanes, invadir alemanes y los alemanes que se vinieran aquí se quedaran con Baleares, claro, también. Les regalan Mallorca, les regalan gratis. Porque a nosotros nos falta territorio y a ellos les sobra todo. Nosotros los catalanes, quieres decir. Nosotros los catalanes, claro. Claro. Eso por supuesto. Porque hay gente, yo hace como 20 años, bueno, 21 años que trabajo con alemanes. Sí. Mucho retrasado, ¿no? Chaval. Que es como imposible. Ayudas lo veo bien, o sea, que los incorporen al mercado laboral lo veo bien, pero luego hay que aguantarlos, ¿eh? Es imposible, ¿eh? Ya, es que no les pegan ni las balas. Es imposible, ¿eh? ¿Cuánto el día con una birra en la mano? ¿Por qué? Se está calentando en la mano, suelta eso ya y ponlo en la nevera. Si tú vieras la de cosas que yo he intentado explicar... Y no encarta, ¿no? Y que son incapaces de... Y tú dices, bueno, esto es una persona como aquí, como si, por ejemplo, alguien, un alemán da conmigo y dirá, pues este tío es un normal. Ya, pero no sean así todos. Pero no serán así todos. Pero, hostia, cuando es uno detrás de otro... Ya, te lleva a pensar que igual son todos así. Te lleva a pensar eso, ¿eh? Ya. No se puede hacer nada. Los que más o menos se creyeron a Hitler, o sea, imagínate el nivel de subnormales que fueron. Que no es fácil, ¿eh? No se puede hacer nada. No se puede, tío. Es que no se puede. No se puede. Pero es que no se puede. No se puede. Mira, vámonos, sí. Nos vamos a ir porque... Porque ahora es que ahora empezaría la curva de bajada, sí, de bajuna. Es que nos ha dado bajuna ya, hablar, sí, de los germanos. Sí. O teutones, que son los mismos. Nos ha dado... Bueno, no, ahora no puedo decir que se emite cada semana este programa. Este programa se emite cuando se puede. O sea, estamos sometidos a una presión externa. La semana que viene, sí. ¿Tenemos programa o no? Sí, podemos tener. Yo voy a Euskadi, pero vuelvo el domingo. O sea, muy bien. No es problema. Semana que viene lo intentaremos. Bueno, otra cosa sea. Eso dijimos hace 2 meses y no volvimos. Pero bueno. Podéis encontrarnos en colaboracionciudadana.com, en el Facebook de Colaboración Ciudadana, el podcast de iVoox, Cana Comedia, bueno, por todos lados. Para escribir mails, como yo hace muchos meses que no abro el mail, escribid al mail de Adicto, que tampoco lo abre, que es adicto@colaboracionciudadana.com. Que no sabemos ni las contraseñas. Madre mía. Y cerramos el programa de hoy con Baboon Show, de su disco Radio Rebelde, la canción No Afterglow. Y volvemos, no sé si la semana que viene, pero volvemos. Deu. Deu.